la primera reflexión se titula, o sea, la primera viñeta, esto es como las películas, ¿no? Va a ir una película por sketch. La primera se titula El asesinato de lo social para su comercialización. Bien. Hay una cosa que es importante y es que esas ciencias sociales que nos han dejado absolutamente huérfanas, por un lado, bien, porque así nos dejan en paz, pero por otro lado, creo que la sociedad se está perdiendo mucho, que son lo que llamamos las ciencias sociales generales o universales, como puede ser la filosofía, estamos aquí en filosofía además, la antropología o la sociología, la historia ya ni te cuento, se perdió en el siglo XIX, ¿no? Pues lógicamente lo que nos está pasando es que de algún modo vemos que es como aquel que se dedicaba a cuidar animalitos, ¿no? A los animales, tenía animales, los cuidaba, ¿no? Y entonces daban leche, ponían huevos, las gallinas, y de algún modo, bueno, pues los cuidaban y ya cuando eran muy viejitos y se iban a morir, pues bueno, pues los sacrificaban para que no sufrieran, ¿no? Entonces, estos vemos lo social pues como algo que hay que cuidar, que nuestra vida depende de eso, porque lo social es una visión, un paradigma universal, ¿no? Que abarca todo, ¿eh? Todo es lo social es lo económico, es lo político, lo social es lo cultural, es decir, vemos lo social como en un sentido muy amplio, ¿no? Tenemos una visión de lo social donde realmente no estamos hablando de una cosita particular. Entonces, claro, este señor o estos señores que somos granjeros de lo social, por poner el símil, pues nos encontramos con que, claro, hay unos señores que de repente, pues claro, montan granjas de pollos y de gallinas, ¿no? Y tienen a los pollos y a las gallinas toda la vida, no toda la vida, no, una parte de su vida produciendo, hasta que ya no dan el nivel de rentabilidad de la producción de huevos, y entonces se las cargan, ¿no? Las asesinan. O tienen vacas y las crían para sacrificarlas, ¿eh? Es decir, nos encontramos que vienen otros señores que de repente pues definen a los animales, por entendernos así, como un objeto de consumo, como un objeto de producción, y los matan, los envasan, los procesan, les dan unos piensos que son impresionantes, les meten hormonas, se saltan toda la normativa de uso de químicos en la alimentación para engordarlos lo más rápidamente posible, para conservarlos, y al final, claro, así acabamos todos con cáncer, lógicamente, y se saltan todas las normativas, lo que va a faltar. El caso es comercializar, el caso es vender, el caso es tener un concepto de los animales, igual que en el símil de lo social que os voy a explicar, como algo que hay que definirlo como un objeto de consumo, como algo que hay que sacrificar, como algo que hay que utilizar y procesar, para luego poder comercializarlo. Y para, lógicamente, de ello obtener los beneficios correspondientes en esa producción. Bien, pues las personas que trabajamos en eso que algunos llaman lo social, ¿no? Es que además es una cosa muy graciosa porque el otro día estaba hablando con un amigo que es músico de jazz, y entonces estábamos hablando, pues que estaba un educador social, una trabajadora social, un integrador social, no sé qué, estábamos hablando, y dice, claro, es que en la cual dice que vosotros, los que trabajáis en lo social, joder, es que claro, trabajáis con personas, joder, eso es súper complicado y tal, y joder, este tío está trabajando en una orquesta sinfónica o en un grupo de jazz. ¿Y este con qué trabaja? ¿Trabaja con qué trabaja? ¿No? ¿Con piezas? Pero claro, él tiene una representación que es una representación que está en el imaginario colectivo que es muy clara, que es, y vamos a directamente a cómo se construye lo social para su comercialización. La idea es, bueno, y esto, lógicamente, si nosotros tomamos como referencia la ciencia que hoy por hoy, Mefisoli en el conocimiento ordinario decía que la historia de la ciencia del siglo XIX, la sociología, incluso la antropología, fueron las ciencias del siglo XX, porque eran las ciencias de las ideologías, del devenir social. Y yo añado que la ciencia precisamente del siglo XXI son las llamadas ciencias de la información, que precisamente son las que se dedican a construir virtualmente la apariencia de la realidad para luego poder actuar sobre ella, pues lógicamente el imaginario colectivo sobre lo social se crea y se produce, se fabrica socialmente, ¿me explico? Es decir, esto es un tema muy importante. O sea, las formas que, o sea, igual que se fabrican gafas o relojes, también se fabrican formas de ver la vida, formas, valores, usos, costumbres, estereotipos, normas. O sea, todos los elementos culturales se producen y las imágenes que tenemos sobre las cosas, las representaciones, están producidas socialmente. Y entonces, claro, uno empieza a indagar en cómo estas ciencias de la información están, que lógicamente, no sé si sabéis, pero el complejo militar industrial, que es el que mueve, insisto, el 80% de las investigaciones en el mundo y todo lo que tiene que ver con la aplicación tecnológica, lógicamente, de la ciencia. Hay fuentes distintas, entre 75 y 85, de la investigación científica, está financiada por el complejo militar industrial. En lo que más se ha dedicado precisamente es en invertir en lo que sería la fabricación, en lo que es ciencias de la información, es decir, fabricación de representaciones, de imágenes sobre las cosas, porque lógicamente eso es lo que realmente puede generar una sociedad que demanda seguridad entre comillas, digamos, pero tiene que ser una sociedad que tiene unos estereotipos creados y construidos de miedo, de percepción de, en fin, de fabricación de electroshock colectivos, etcétera, para que la gente viva pues atemorizada y viva con el miedo, digamos, a que de algún modo no estar segura o a sentirse insegura, ¿no? Entonces, todas estas ciencias de la información también han construido de una manera muy importante este imaginario colectivo sobre qué es lo social. Y claro, y pasa, como digo, el ejemplo de las ciencias de la información, que es muy importante porque es el símil es el periódico, ¿no? Cuando uno va a un periódico, me da igual el periódico de la ideología que sea, ¿eh? O sea, de uno u otro, todos tienen la misma estructura. Cada uno coge un periódico y abre el periódico y aparece primero política, vale, economía, deportes. Y luego aparece una especie de hacer sociedad. Entonces uno dice, ¿sociedad? O sea, en un apartado, ¿no? Entonces, ¿qué es sociedad, no? Entonces, bueno, en algunos periódicos sociedad es información sobre lo que son ecos de sociedad. Este rollo del famoseo, no sé qué. Y dice, ah, bueno, esto, claro, sociedad. Otros son noticias sobre noticias que tienen que ver con eso que se llama lo social. Pues que si ha habido casos de malos tratos o algún informe sobre una cuestión que han hecho de que han puesto una página web para hacer, ¿cómo es?, lucha contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Una página web para que las mujeres puedan denunciar a través de rellenando un cuestionario. Te pega mucho, te pega poco, tal, lo mandas y luego te contestaremos cuando podamos, ¿no? O sea, cosas de estas, ¿no?, que aparecen. Entonces uno dice, hombre, a ver, ¿cómo se está construyendo en ese imaginario colectivo lo social? Claro, uno dice, lo social es un paradigma general amplio, que lógicamente hay que verlo en un sentido amplio, y que de algún modo tiene que ver con que una sociedad, si genera, por ejemplo, políticas sociales, estamos hablando de políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la protección social, es decir, políticas educativas, sanitarias, políticas de vivienda, es decir, políticas en todos los ámbitos de la vida social. Pero claro, y luego, dice, bueno, y lógicamente estas políticas tienen que ir destinadas a un concepto de política social que se supone que tiene que ir destinado a que esos derechos y libertades que están reconocidos en los ordenamientos jurídicos fundamentales, como puede ser una constitución, etcétera, esos derechos y libertades se manifiesten en esas políticas. Y además la política social tiene que ir destinada a toda la ciudadanía, es decir, no a una parte de la ciudadanía, a la que vamos, como vamos a explicar luego, a diseccionar, procesar, empacar y reciclar, sino son políticas sociales que, en fin, en un concepto amplio, han de ir orientadas a garantizar los derechos, es decir, una cosa es proclamar derechos y libertades y otra es que esos derechos y libertades se puedan ejercer o ejecutar de una manera práctica a través de las políticas que, en este caso, algo que se llama administración burocrática del Estado tiene que llevar adelante, ¿no? Bien. Y claro, cuando dices, ah, pero parece ser que lo que se está instalando en el imaginario colectivo no es este concepto de lo social. El concepto de lo social parece ser que se ha reducido, se ha constriñido, se ha, vamos a decirlo así, redefinido en un sentido estricto y se considera lo social única y exclusivamente a las situaciones que se llaman de necesidad, bonita palabra, o las situaciones problemáticas, también se llaman así, que afectan a una serie de colectivos que se supone que por diferentes características individualizadas, luego hablaremos de las individuales, que las agrupamos en categorías, resulta que es que tienen una serie de problemas de integración en nuestro maravilloso, armónico, moderno, desarrollado sistema social. Es decir, tenemos un sistema social que funciona de maravilla. Toda la gente que estamos aquí estamos integradísimos, somos felices, vivimos en familia, nuestros hijos e hijas estudian, tenemos un futuro prometedor, pero hay problemas sociales que afectan a una serie de minorías, de grupos reducidos, que además clasificamos, pues ya sabemos, los que ahora se llaman, y yo prefiero que se llamen así, disfuncionales, como era, antes eran discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales o incapacitados, ahora se llaman disfuncionalidades sensoriales. Bueno, esos son un grupo, claro, es que tienen problemas, porque claro, a uno le falta un brazo, el otro no ve, ¿no? Luego están, claro, una parte de gente, hay una gente atroz en esta sociedad, ¿no?, que solo sale cuando se cargan a la víctima, que es el caso, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, que hay que intervenir en esto, porque hay una serie de señores, a ver, son unos pocos, que son maltratadores. Y entonces, esta es otra categoría importante, hay que ver qué hacemos con ellos, porque nosotros, que en fin, que somos gente de bien y somos gente buena, tenemos que ver cómo neutralizamos esto. Hay otra gente que está en situación de pobreza. Según la Administración, 11 millones, según otras fuentes, hasta 20 millones, digo en el caso de español. Claro, y no sé si sabéis que hay otra gente que está desempleada. Dicen que hay 6 millones solamente, ¿no?, de desempleados. Claro, el desempleo para nuestra sociedad, nuestro sistema, es un problema que tenemos porque todo el mundo quisiéramos tener en ese proyecto de los 60 de capitalismo social, pleno empleo, que nadie está sin trabajo. Y claro, pero que no haya un 26% de población como hay ahora que está desempleada. A nadie se le ocurre pensar de que históricamente, y no hay que ir más que a los orígenes de los clásicos, me viene a la cabeza el propio Marx, ¿no?, cuando explicaba muy bien que el desempleo en una sociedad de mercado es imprescindible o necesario para que haya un ejército de reserva industrial, para que haya un lumpen proletariado que haga que se contenga los precios o los costos de la mano de obra por el lado de la demanda para que no se disparen los costos de producción. Y ha sido uno de los elementos fundamentales que pueden explicar históricamente en la situación de las clases subalternas y cómo realmente todas esas clases infraclases, lumpen proletariado, clases marginadas, han sido necesarias, igual que el desempleo, para el desarrollo de lo que tenemos hoy, que es un sistema donde el 17% de la población tiene el 83% de la riqueza y el 83% de la población se tiene que conformar con el 17% de la pobreza, incrementando, según datos de desarrollo humano de la ONU. Es decir, definimos lo social, eso que llamamos problemas sociales, el desempleo, la pobreza, las minusvalías, bueno, la prostitución, y qué decir tiene, ¿no? Te vas a un congreso sobre prostitución. Es graciosísimo, porque la Guardia Civil dice que solo hay 100.000 mujeres ejerciendo la prostitución en España y las abolicionistas dicen que hay 2 millones. Luego las que están por la legalización dicen, o sea, es como las manifestaciones, ¿no?, que depende de quién diga los datos, hay más gente o menos. Es decir, hay una construcción de lo social según la cual se considera que lo social es una afectación residual que afecta a minorías sociales, que de algún modo supone una intervención, famoso concepto, el de intervención, bastante militarista por cierto, que se llama intervención social, hacia esos colectivos con el fin de integrarlos en nuestra sociedad. Tela. En nuestra sociedad, que es eso que decía antes, una sociedad armónica, igualitaria, en fin, democrática, etc. Claro, este discurso sobre lo social es el que articula, básicamente, no solamente los llamados servicios sociales públicos, sino lo que articula toda suerte de industrias de las que vamos a hablar, que de algún modo a lo largo de todos estos años, muchas de ellas disfrazadas de asociaciones o de ONGs o de tercer sector, como queráis llamarlo, han funcionado y funcionan como paraestados, auténticos paraestados, es decir, como empresas privadas que prestan servicio a eso que se llama administración pública. Lógicamente, a bajo costo, en unas condiciones de precariedad, etc. De eso vamos a hablar después. Pero la primera idea, entonces, sería, para mí, la idea de cuestionar la definición de lo social que está en ese imaginario colectivo y que para plantear cualquier crítica o política que tenga que ver con la comercialización, con el reciclaje de lo que se llama la basura social, es decir, aquellos que consideramos en la sociedad que no están integrados en nuestro maravilloso modelo, para hablar de esto hay que empezar a cuestionar cómo estamos construyendo el imaginario de lo social. Porque si no, entonces, no entenderemos nada, no entenderemos por qué vamos a hablar de la sustitución de las políticas de protección social por las de asistencia social, no entenderemos por qué realmente o cómo se está construyendo, digamos, el muñequito de lo social como algo que es mercantilizable o comercializable. Tengo tantos ratones que no funciona ninguno, como siempre. Bien, la segunda idea se titula La historia moderna, exterminio, encierro y mercantilización de las poblaciones excedentarias necesarias. Esto lo voy a vincular luego a otro punto que habla de la evolución de los movimientos sociales, políticos y sindicales en nuestra historia desde el 70 hasta la época actual, pero quizá los voy a vincular porque yo creo que es interesante ver cómo, igual además los abordo a la vez por cuestión de tiempo, cómo hay un momento en nuestra historia reciente, es distinto a los países nórdicos, o los países, digamos, del norte de Europa, mejor dicho, perdón, en el que a partir de los años 70, es decir, ya sabéis que aquí hubo una cosa que se llamó dictadura, ahora se llama democracia, y en el 75, cuando se muere el dictador, lógicamente nadie se lo carga, pasamos a un sistema de legitimación democrático formal. Había toda suerte de movimientos sociales, sindicales y políticos que, de algún modo, se articularon en torno a lo que era esa lucha en contra de la dictadura, ¿no? Pero como nos está pasando ahora, la dictadura se cayó antes de que la derrocaran, ¿no? Es como pasara con el sistema, ¿no? En el chiste de que está uno, hay un antisistema y dice, joder, toda la vida luchando para cargarnos el sistema y ahora resulta que se cae solo, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó en aquel contexto, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, esos movimientos tuvieron muchos derroteros, muchas derivas, unos, mayoritariamente, hacia la idea de que la democracia, la sociedad democrática había sido un triunfo y que realmente ahora lo que teníamos que hacer es administrar las conquistas de derechos y libertades que habíamos tenido. Con esta filosofía, partidos políticos, sindicatos mayoritarios, lógicamente hegemónicos y movimientos sociales empezaron a trabajar conjuntamente con la administración en aquello que era, digamos, la colaboración con el Estado, que era un Estado incipiente de bienestar social. Oye, si la gente no está de acuerdo con lo que digo, que no se marche, que se meta conmigo, no hay problema. Entonces, empezaron realmente a participar, con un espíritu, un talante de colaborar con la construcción de eso que se llamó en aquel momento el Estado Social, a principios de los 80. Acordaros que a principios de los 80 era una época bastante convulsiva, es decir, había un proceso importante de quiebra de la sociedad industrial tradicional, con muchas clases precisamente trabajadoras que empezaban a quedarse desempleadas, con desempleo crónico, es decir, empezaban a surgir con todos los procesos que tenían que ver con el desplazamiento de la producción a los nuevos países industrializados, el desmantelamiento de la economía real. ¿Os suena, no? Esto digo de los 80, os suena ahora, ¿no? Durante los años 80 empezó a desarrollarse esta idea de los movimientos sociales que colaboraban, que participaban con la administración en lo que era la construcción de eso que se llamó el Estado de Bienestar. Es decir, la idea de estos movimientos, que sí que tenían también un talante, vamos a decirlo así, de discurso desestructurador, es decir, la idea era, basta ya de que sea el Estado el que lleve el protagonismo, reivindicando la idea del Estado mínimo, en todas las políticas sociales, basta ya, hay que potenciar la participación de la sociedad civil en estas políticas. Esta era un poco la idea, ¿no?, que se recogía. Y basta ya también de que a lo largo de la modernidad los Estados a lo que se hayan dedicado básicamente es a desarrollar políticas de exclusión social. ¿Qué significa esto? Se han dedicado a, vamos a decirlo así, a sacar de la sociedad aquellos sujetos que están en estado de necesidad, supuestamente para reciclarlos en toda suerte de instituciones cerradas, y donde realmente se les aparca, ¿no? Es decir, la modernidad, no solo aquí, sino en Europa, en Estados Unidos, etcétera, se ha caracterizado precisamente por ser lo que se llamó en su momento la época de los grandes encierros, ¿no? Es decir, cuando las poblaciones sedentarias campesinas llegaban a los núcleos de desarrollo industrial en toda Europa y había una población, digamos, desafiliada, una población que estaba desarraigada, lógicamente la respuesta era a través de las instituciones de los asilos, las instituciones de reclusión, ancianos, menores, personas mendigas, etcétera. Todas aquellas personas que creaban una apariencia de desorden o de conflicto social manifiesto, se las recluía en toda suerte de instituciones cerradas, ¿no? Y ahí la Iglesia, en esas políticas asistenciales, tenía un papel muy importante. La Iglesia tuvo un papel muy importante también precisamente en la contención de esos movimientos obreros. De hecho, el origen de lo que es la profesión del trabajo social viene precisamente de las visitadoras de los pobres en Francia, que lo que trataban era de asistir con beneficencia, digamos, ¿no?, a las clases, a las personas dentro de las clases subalternas desempleadas que estaban en situación de miseria económica, para realmente, de algún modo, darles, digamos, una serie de recursos mínimos para poder subsistir. Y así también, lógicamente, contrarrestar pues lo que era el potencial revolucionario de esos movimientos obreros, ¿no? Por lo tanto, entonces, esa crítica que se hizo en los 80 era hacia la idea de que, bueno, basta ya de que el Estado sea el que sigue construyendo en una clasificación especializada, es decir, del origen del asilo, que era un lugar indiferenciado donde se podía recluir a toda suerte de personas abandonadas, pues bueno, va avanzándose hacia la idea de los psiquiátricos, los internados para menores, las residencias para ancianos, las cárceles para delincuentes. Es decir, se va creando para toda esa población, insisto, marginada, una suerte de instituciones cerradas de recurso a las políticas de encierro, políticas de exclusión. El discurso es decir, no, basta ya de esto, y lo que vamos a hacer es, a través de la participación y de la herramienta de los movimientos sociales, vamos a desarrollar programas comunitarios, vamos a desarrollar políticas que se fundamenten no en el concepto de exclusión, sino en el concepto de integración. Es decir, lógicamente esto coincide en el ámbito de la psiquiatría con el movimiento en contra de los psiquiátricos en Italia, o coincide también con el movimiento por la descarcelación, o es decir, una serie de movimientos que se están dando en esta, que ya eran anteriores a los años 70, pero que aquí, de algún modo, empiezan a plasmarse en un protagonismo de los movimientos sociales, en esta idea de que la sociedad civil asuma la responsabilidad de lo social, de la atención a los colectivos sociales en situación de exclusión. Claro, ¿qué ocurre con todo esto? Ocurre que el Estado lo que hace básicamente es absorber estos ataques ideológicos hacia él, no solamente absorbe los discursos, sino absorbe también de una manera selectiva a estos movimientos que de algún modo le pueden ser funcionales para desarrollar un modelo de Estado de bienestar de baja intensidad. Es decir, se supone que el Estado de bienestar en los años 80 habría de construirse, y los 90, según parámetros que tienen que ver con el concepto básico de protección social. La protección social es hacer política social en cada uno de los ámbitos de la vida social, en la educación, en el trabajo, en seguridad social, en el ámbito de la sanitario y en el resto de los ámbitos. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el Estado, absorbiendo esta iniciativa, esta idea del protagonismo de la sociedad civil a través de los movimientos sociales, genera toda una serie de clasificaciones en función del uso y de la utilización que puede hacer de estos movimientos sociales, convirtiéndolos en lo que pueden denominarse empresas privadas que prestan servicios a la administración. Tal es así que con los que tienen un talante más autónomo, lo que hace es directamente marginarlos. Y para eso se inventa el concepto de ONGs. El concepto de ONG se inventa para decir el Estado qué organizaciones son gubernamentales y qué organizaciones son no gubernamentales. Y quiénes no existen. Es decir, la idea es decir, nosotros hacemos una porque claro, además en función de a quiénes autorizamos según nuestros criterios tecnocráticos para que puedan atender de una manera técnica y de una manera, se dice, apropiada o profesional, a aquellos sectores que nosotros definimos en ese concepto de lo social residual como objeto de nuestra intervención social. De tal modo que entonces lo que hacen básicamente es un catastro, ¿no? Una clasificación de qué movimientos son a los que se autoriza para esto y, lógicamente, la lógica que funciona es muy concreta. Nosotros marcamos las políticas, es decir, el Estado, nosotros financiamos y en función de intereses que tienen que ver con la rentabilidad, que tienen que ver con la fidelidad ideológica y que tienen que ver con la posibilidad de tener una versatilidad para que en caso de tener algún conflicto en la gestión podamos prescindir de un movimiento social a otro, en función de estos criterios, lo que nosotros vamos a hacer, lógicamente, es dedicarnos a financiar, a marcar las políticas y estos movimientos sociales se van a dedicar a hacer el trabajo sucio. Es decir, a llevar la gestión y el trabajo, la contratación de todo el ejército de profesionales que se van a dedicar a esto y van a llevar, lógicamente, también lo que es la relación con las personas que están en situación de necesidad, etc. En la medida que son rentables, que vemos que realmente tienen capacidad de trabajar, entonces entraremos en sistema de convenio. Mientras tanto, les mantenemos en el purgatorio, es decir, en el régimen de subvenciones, y cuando no son funcionales, directamente los vomitamos, porque por muchas razones distintas, entre ellas también por criterios de falta de fidelidad política o ideológica, o porque, lógicamente, siempre revestido de argumentos de que técnicamente lo hacen mal, ¿eh? O sea, siempre es que son unos mantas, ¿no? Bien, esto pasó con una gran cantidad importante de movimientos, no solamente sociales, sino también sindicales. Imaginaros el dinero que se han llevado muchos sindicatos para cuestiones de formación, de reciclaje, de capacitación, en fin, ¿eh? Y también, lógicamente, movimientos políticos, que se convirtieron en paraestados. Claro, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora? Fijaros que el océano de lo social es un océano inmenso, donde se pueden pescar muchos peces. Y más en la coyuntura que estamos viviendo ahora. Porque, claro, una cosa es, por ejemplo, en la cuestión de la pobreza, los pobres que se cuentan, ¿no?, y que se definen oficialmente. Nosotros, por ejemplo, en el País Vasco empezamos a contar pobres en el año 86. Y, claro, había un tercio de la población que estaba en situación por debajo de los umbrales de pobreza. Claro, ahora resulta que después de todos estos años, las cifras oficiales 2006 dicen que hay menos pobres que antes. Incluso se cambian los criterios, ahora se llama de otra manera, se llama ausencia de bienestar, se llama, en fin, hay toda una terminología que no voy a explicar ahora, de maquillaje, ¿no? Porque la estadística tiene unas funciones muy importantes de maquillaje de la realidad. Bien, y sin embargo estamos en una coyuntura donde hay grandes sectores que pueden ser definidos dentro de esta idea de lo social como objeto de necesidad. Grandes sectores, importantísimos. Sin embargo, no se les define como tales. No se les define como tales porque estamos en una coyuntura donde cuanto más crecen las necesidades sociales, más están devaluando las políticas de protección social. Incluso se están devaluando las políticas específicas de asistencia social. Me refiero a las ayudas económicas, la renta de garantía de ingresos o políticas que tienen que ver con los servicios, los llamados tradicionalmente servicios sociales. Claro, en esta coyuntura, a partir de los 90 y a lo largo del año de los años del 2000 hasta el momento actual, estamos asistiendo a un panorama según el cual nos encontramos con que el recurso que se da para redefinir cómo reaccionamos frente a estas situaciones sociales de marginación, de exclusión, básicamente es el recurso puro y duro a convertir, primero, las políticas sociales en políticas de control. Es decir, políticas de control significa políticas de expulsión. Me explico. Si tenemos 6 millones de personas paradas y no generamos políticas activas de empleo, algo tendremos que hacer para reducir el paro. En los últimos 5 años lo que hemos hecho es expulsar a 2 millones de personas ¿Me explico? De las cuales 1 millón es población migrante. Si tenemos una juventud que ya no puede tener la expectativa de la deudocracia, es decir, de estudiar, ponerse a trabajar, la hipoteca, el niño, la niña, la casa, no sé, todo este lío, ¿no? El sueño americano. Si se ha caído esto y las expectativas son otras, tendremos que empezar a desarrollar aquello que pasó en los 80 de la migración silenciosa. Es decir, crear expectativas en la gente joven de que se vaya fuera, de que puede estudiar fuera, de que puede trabajar fuera, de que se puede buscar la vida fuera. Y efectivamente, ya a goteo, pero cada vez mayor, mucha gente joven se irá de aquí. Eso son estrategias de expulsión. O también, claro, tendremos que frenar el crecimiento demográfico. Tendremos que crear una sociedad en la cual mejor que no nazcan muchas criaturas. O tendremos que, a través de los procesos de privatización de la sanidad, frenar la esperanza de vida, porque como la gente siga viviendo tanto, esto no sale muy caro. Es decir, las estrategias que se desarrollan son estrategias básicamente y claramente de expulsión, estrategias de abandono, estrategias, digamos, de no visibilización de una sociedad donde tenemos 1,5 millones de familias que todos sus componentes están sin trabajar y donde realmente empieza a haber problemas que se consideraron residuales en otra época y que ahora empiezan a generalizarse, y es el problema de la hambruna, el problema de criaturas cada vez más que están en situaciones donde pasan hambre, donde no tienen para llegar a final de mes, y el único objetivo que se tiene es invisibilizar esto. Claro, la pregunta que nos podemos hacer es cuál es el papel de estos movimientos sociales o cuál ha sido el papel en todo este tiempo. Es decir, ¿dónde están ahora? Uno se queda perplejo cuando se da cuenta de que muchos de estos movimientos sociales están desapareciendo. Es decir, dice, no, es que el estado de bienestar ha entrado en quiebra y nosotros, que queríamos colaborar con ese proyecto que he explicado antes de participación social en el proyecto de hacer que el Estado tenga funciones correctoras del mercado, redistributivas, etcétera, etcétera, pues también desaparecemos, ¿no? Y nos encontramos con que efectivamente muchos movimientos sociales que se convirtieron en empresas privadas desaparecen porque ya no tienen concierto, o sobre todo los que tienen subvención o tienen subvención con el Estado. No se convierten, o sea, no vuelven atrás, a los años 70, no se convierten otra vez en movimientos políticos que dicen, no, ante este fraude, ante lo que es el proyecto hegemónico del Estado neoliberal, que lo que busca básicamente es que el Estado esté al servicio del capital y que no se ha roto el pacto ya entre capital y trabajadores que se generó en el año 45, o sea, que llevaba ya mucho tiempo funcionando ese pacto donde el Estado se suponía que tenía que ser un elemento de triangulación, de tal, tal, no, no. Como ya ahora el Estado está con el capital, ahora vamos a dejar de hacer el tonto, vamos a dejar de estar prestando servicios y vamos a convertirnos en movimientos políticos porque hay que volver a reconquistar aquellos derechos que nos han quitado. No, no, para nada, vamos. A lo sumo, una parte importante de los que más están vinculados al Estado y han estado históricamente vinculados al Estado, no me refiero solo a la Iglesia, que también, lo que van a hacer es, digamos, entrar en una lógica, o lo que hacen es entrar en una lógica, donde con la privatización se plantea el colaborar en lo que son los procesos de cofinanciación. Ya sabéis lo que es la cofinanciación, ¿no? Es decir, yo, como trabajador, me quitan el 21% de mi salario para sanidad, educación, no sé qué, y luego voy y pago otra vez. Pago los servicios. Eso es la cofinanciación, ¿no? Claro, pero toda esta suerte de instancias, las que realmente son funcionales para el Estado, pues lógicamente van a reconvertir sus servicios en un contexto, insisto, donde hay una importante población excedentaria, hay una importante población en estado de necesidad, cada vez mayor, que realmente son clientelas potenciales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una sociedad? Bueno, de aquí a... Bueno, como veis he roto el esquema, ya no os pongo los puntos porque voy saltándome. Ya me he calentado. De aquí a a 2 años, hay un, por cierto, un artículo que es interesante, lo quería leer al final, pero me viene a cuenta ahora. Imaginaos que dicen un día, vienen estas fuerzas oscuras que nadie conoce, ¿no? Los poderes transnacionales, y dicen, a ver, venimos a informarles en 2 años de que en España se ha acabado la crisis. Como hicieron cuando... Y todo el mundo dice, ¿que se ha acabado? Y todo el mundo se queda perplejo, ¿no? Y dice, ahí va. Sí, los indicadores macroeconómicos indican, se ha saneado, va, todo, ya, pa, vale, ¿no? Y claro, la gente dice, joder, ¿y cuándo llegará esto y tal, ¿no? Con eso nos dicen los cristianos de la esperanza y tal, ¿no? Y claro, la reflexión es sí, claro, es que esto va a pasar. Lo decía hace poco en un artículo que se titulaba, cuando termine la recesión, habremos perdido 30 años de derechos y salarios. Claro, claro que va a pasar. A ver, el capital nunca concedió a los trabajadores derechos y libertades gratuitamente. Lo concedió mientras no le quedó otro remedio porque tenía capacidad de presionar. Pero claro, la dominación simbólica se ha encargado muy bien de individualizar los problemas. Es decir, de destruir lo colectivo. Incluso la conciencia que tenemos de seres colectivos. Y cuando ha hecho esto, cuando ha conseguido a través de esa dominación simbólica, que tiene mucho que ver con lo que decía antes de las industrias o las empresas mediáticas, etcétera, cuando ha conseguido esto, tiene a sujetos que están aovariados o acojonados, según su sexo, que tienen miedo a todo. Claro, y cuando ya ha conseguido esto, dice, ahora es cuando podemos empezar a recortar derechos y libertades. Porque ni Dios, salvo los de siempre, claro, se van a mover. Pero claro, esto es tirar del hilo. ¿Y del hilo se puede tirar hasta cuándo? El otro día en una manifestación por los desahucios, me decía una compañera, decía, esto va a cambiar cuando empiece a haber muertos en las manifestaciones. Y yo, joder, tenemos que empezar a que haya muertos, vaya, vaya triste, ¿no? Es decir, el momento de resistir para que no se devalúen esos derechos y libertades no es dentro de 2 años, es ahora. Porque lo que la estrategia básica que se está teniendo por parte del Estado, auspiciada por el Estado, y podemos poner muchos ejemplos, es la de tirar el hilo hasta que vean que ya se rompe. Y si es 1 año, o 2 o 3, no va a depender más que de la capacidad que tengan de que la gente ya esté asfixiada y que la gente ya en un momento de reaccione. Pero claro, ¿qué va a suponer esto? Va a suponer que dentro de un tiempo nos vamos a encontrar con que el modelo de sociedad que tenemos es una sociedad ya donde servicios básicos, que nunca hubiéramos pensado, van a estar privatizados, donde los servicios sociales públicos van a convertirse básicamente en servicios asistenciales de beneficencia. Y no sé si conocéis los debates que hay, pero claro, estamos en los debates de a ver si montamos comedores sociales. O sea, ahora ya no es cuestión de plantear que la gente tenga un mínimo, un ingreso mínimo, una renta de garantía de ingresos, una ayuda de emergencia para que la gente se organice en sus casas o no. Ahora ya estamos con la cosa de que hay que dar de comer al hambriento. O sea, es decir, hemos vuelto al modelo previo, que se llama el modelo neoliberal ahora, ¿no?, en estos términos, de la conversión de los servicios sociales públicos en servicios de asistencia social, en servicios de beneficencia. Y de hecho, los dos grandes sectores donde la administración va a seguir invirtiendo va a ser precisamente en esto, en generar un potencial de entidades, que son las grandes entidades, me da igual Cáritas que Cruz Roja, que las que sean, que van a encargarse de paliar los efectos más visibles de miseria económica, paliar, vamos, entre comillas, es decir, de atender para torearlo mientras, hasta que la gente se vaya, lógicamente, o desaparezca, eso se llama matar el cólera a cañonazos, lógicamente, o también invertir en aquellos sectores, importantísimo, que tengan capacidad de cofinanciación de los servicios sociales que se presten. Claro, no nos podemos olvidar que los partidos hegemónicos y sobre todo los de derechas, que están en el gobierno, quienes les votan son un sector importante y el 80% de las políticas quieren ir destinado a esto, de lo que se llaman las personas mayores, los ancianos. Es decir, las políticas más normalizadas, con servicios atomizados concretos, van a ir a las demandas, lógicamente, de quien está reivindicando una serie de servicios sociales en el ámbito, lógicamente, de la atención a la tercera edad. Todo lo demás, los sectores sociales que se llaman en situación especial o lo que sea, las políticas que se van a o que se articularán serán estas políticas de beneficencia. Y claro, todas estas políticas van destinadas a, como se suele decir, como decían en México después de la crisis del tequila del 94, a sangrar la cartera a las clases medias. Es una cosa muy bonita, ¿no? Es decir, toda la lógica que hemos tenido ahora de crisis se ha fundamentado en ver cómo conseguimos que la gente que tiene hipoteca la pague y la gente que tiene dinero en el banco ni lo mueva, ¿no? Ahora, el paso siguiente es que la gente que tiene dinero en el banco, que son las clases medias, lógicamente, nos den su dinerito. A las empresas privadas, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Claro, esto es la mercantilización de lo social. Y este es el futuro que se nos avecina. Un panorama según el cual vamos a vernos abocados a ver la expulsión y el abandono de la población excedentaria que no tiene ningún interés para nadie. Ya se ha ido mucha gente inmigrante, que la utilizamos como mano de obra de reemplazo barata. Se va a ir mucha gente joven, lógicamente. Vamos a tener un panorama, según los escenarios demográficos, en el caso de España y en el caso, por ejemplo, donde yo vivo, el País Vasco, donde claramente se va a invertir la pirámide de población, vamos a tender a un crecimiento vegetativo negativo, donde va a haber más gente que muere que nace, en consecuencia había un descenso demográfico y vamos a tener sociedades de viejos envejecidas. Este es el panorama que se nos avecina. ¿Cuánto tiempo llevamos? 3/4 de hora. Igual paramos ya o sigo. Sigo un poquito, ¿no? ¿Dejáis? Estupendo, encantado. Bien, otra cuestión que me gustaría abordar. Bueno, en relación con esto, fijaros que también hay algo que me gustaría decir y no quiero dejar a un lado, es el tema de la responsabilización individual de los problemas sociales. Es un tema que es importante. Claro, uno, en esta sociedad, le es muy difícil sentirse libre, sobre todo cuando ve que la libertad no es la capacidad de decidir, sino la capacidad de ejecutar aquello que se decide, ¿no? O sea, yo puedo poder decir, pero si luego no tengo capacidad de ejecutarlo, mal, fatal. Pero, claro, les difícil a uno sentirse libre en una sociedad donde se tiende constantemente, en ese asesinato de lo social que decía, a negar algo que he mencionado antes, que es la dimensión colectiva que tenemos como individuos. Es decir, una de las pilares filosóficos básicos del pensamiento liberal ha sido diferenciar entre lo individual y lo colectivo. Esto es una trampa semántica o psicolingüística, como queréis llamarlo. Porque, de algún modo, lo que ocurre es que, en realidad, es mentira que seamos sujetos individuales. Y es mentira que seamos sujetos colectivos. Somos sujetos sociales, que somos individuales y colectivos a la vez. Pero esta disociación semántica, incluso a la hora de hablar de derechos, ¿no? Se habla de derechos y se habla de derechos civiles, políticos, se habla de derechos individuales, derechos colectivos. Yo creo que precisamente esto es de lo que tenemos que volver a repensar la realidad. Es decir, el individualizar los problemas es la técnica más sofisticada de dominación. Esto viene del positivismo. Cuando Durkheim en las reglas del método sociológico decía que la sociedad es la suma de los individuos, para luego medir y hacer estadística y todas estas cuestiones, lo que planteaba básicamente es la idea de que el individuo es la unidad en base a las cuales se generan los procesos de libertades y de responsabilidad. Claro, cuando estamos achacando las responsabilidades solamente a los individuos, a lo individual, lo que generamos es una sociedad de personas que se creen, o que nos creemos, que los problemas que yo tengo solo son mis problemas. O sea, es decir, si yo no tengo trabajo, es mi problema. Luego ya vendrán a darme cursos de capacitación, de iniciativa para encontrar trabajo, me darán cursos de formación sobre cosas que ni siquiera hay trabajo de eso, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, la idea es que el individuo asume la idea de que la responsabilidad de los problemas sociales o de las situaciones sociales en general es mía. Y claro, ¿qué pasa? Que como la responsabilidad es mía y yo no puedo con eso, ¿qué me produce eso? Me produce ansiedad, me produce miedo, me produce fobia, me produce depresión. me produce toda suerte de patologías mentales, porque al final no me doy cuenta de que lo que me pasa a mí, le pasa a Dani, le pasa a aquel que está en aquella silla y a esta chica que está aquí. Opa. A todos. Pero claro, la sociedad no solamente busca esta individualización, sino que luego los problemas que yo voy a tener de enfermedad mental, de tentativa de suicidio, que cada vez todos estos problemas surgen y crecen, de depresión, hay más gente deprimida por centímetro cuadrado, y yo estoy harto ya de la gente que está deprimida. Coño, yo qué sé. No sé. Cómete una anfeta, yo qué sé, haz algo, coño. Es muy fuerte. O sea, claro, pero la gente lo que nos meten en la cabeza es, o sea, nos convierten en verdaderos enfermos mentales, vamos, estamos hechos polvo. La gente está crispada. Y claro, esta estrategia es lo que yo llamo la dominación simbólica. Encima, lo que va a provocar, bueno, y luego el abuso de drogas, claro, lo de la anfeta no crees que lo digo, o sea, el abuso de drogas. Claro, una sociedad donde la gente no tiene ninguna expectativa de nada, lógicamente, esto es una clientela, esto es un chollo. Esto es un chollo. Porque claro, la solución que va a dar la sociedad es que toda esta gente que está mal, todas estas clases medias a las que hay que sangrar sus ahorros, lógicamente tienen que ir al tratamiento, tienen que tratarse. Y lógicamente se va a desarrollar y se está desarrollando, de hecho, una industria importantísima, desde un punto de vista sociosanitario, que va a estar cofinanciada, privadamente, para, después de que una sociedad ha generado unas dinámicas de desesperación en la gente, de miedo, de fobia, de depresión, ahora yo te voy a asistir, yo te voy a dar la respuesta, yo te voy a tratar. En el tema del abuso de drogas, idem de idem. En una coyuntura donde asistimos a un panorama en el cual los bares se cierran, porque tienen que pagar impuestos, pero el alcohol no sube de precio. Es decir, la cultura del sofá en casa, el encierro en casa con las litronas, con la comida, con tal, la comida basura, lo que tú quieras, se instaura en nuestra sociedad. Y la gente vive encerrada en su casa porque no puede salir a la calle. Cada vez más. Claro, todo esto, que genera además una cultura de la dependencia, de la sociedad adictiva que llamamos, ¿no?, del consumo abusivo de todas las cosas, es una forma de salida ante algo que te crea impotencia. Claro, luego quienes tienen capacidad de pagarse los tratamientos los tendrán, tienen posibilidad en esos tratamientos que tendrán que ver con la tratamientos, insisto, de cofinanciación público-privado o estatal-privado, pero lógicamente el futuro realmente es bien prometedor para toda esa industria, estas industrias asistenciales, que en un transinstitucionalismo médico, asistencial, penal, en fin, sanitario, etcétera, van a poder operar reciclando las consecuencias que se han creado de una sociedad en la cual esta individualización de los problemas ha llevado a una desesperación masiva y quien, bueno, pueda pagarse este tratamiento, pues bueno, este tratamiento, que yo no sé si ese tratamiento luego tiene resultados eficaces o no, sea del tipo que sea, eso es otra discusión. Pero ciertamente podrá recurrir a este tipo de tratamiento de enfermedades, en el caso de la enfermedad mental o en el caso que he puesto de la drogodependencia. Pero así en otras cosas, así en otras cuestiones. Otra cuestión importante, otro efecto importante que va a tener esta mercantilización de lo social es lo que podemos denominar la marginación institucionalizada. A nadie no se nos escapa que, claro, hay un interés importante en que haya poblaciones o clientelas a atender, porque de la atención de estas clientelas vive mucha gente. Es decir, dicho de otro modo, ¿de qué iban a vivir mis estudiantes de trabajo social o educación social si no hubiera gente pobre o gente en protección o gente en reforma o gente, en fin, en situación de precariedad? ¿De qué van a vivir? O sea, claro, tenemos que tener en cuenta que la industria asistencial en realidad tiene una clientela, unas clientelas, pero quien vive de estos sujetos no son las propias clientelas, no sé si me explico. Ejemplos. ¿Sabéis cuánto cuesta? A ver, una renta de garantías de ingresos de 641 euros, esto es un ejemplo concreto en el caso de Navarra, por ejemplo, podemos poner otros ejemplos. Tramitar esta renta mensual, ¿cuánto creéis que cuesta? Pues todo el proceso de tramitación, de pago de gente que gestiona, que tal, tal, tal, por cada renta de 641 euros, cuesta 391 euros gestionar esa renta. ¿Me seguís? Otro ejemplo. En prisión hay 70.000 personas presas, ahora 65.000, porque como con las políticas de expulsión, muchos inmigrantes fuera. ¿Pero sabéis cuántos funcionarios de prisiones hay en prisiones? Sumando funcionarios de prisiones, sumando policías de vigilancia, sumando personas que prestan, que construyen cárceles, claro, sumando personas que mantienen y abastecen a las prisiones, sumando los gastos que se llevan las multinacionales, luz, agua, teléfono, tal, tal. Bueno, hemos hecho las estimaciones. En resumen, que hay dos personas que viven de tener a una encerrada. Una plaza carcelaria nos cuesta 6 millones, insisto, esto no estoy ya con pesetas o con euros. Yo tengo una esquizofrenia porque soy de dos épocas. 6 millones de 30.000 euros o 35, 36.000 euros, entre 30 y 36. Claro, pero todo eso se va, la mitad en construcción de prisiones, en mantenimiento, y la otra mitad en pagar a gente que vive. A los presos no los va, vamos, la alimentación, o sea, me explico. Fijaros, si a cada preso le dieran 36.000 euros, la mayoría estarían en prisión, eso de entrada, por la clientela de la delincuencia convencional que está en prisión. Hace poco también hicimos un estudio a cuenta de los centros de acogida para menores, los llamados menores extranjeros no acompañados, porque había una campaña que decían que nos costaba cada menor cuando los querían expulsar, que ahora ya, con la situación actual, ya hemos demostrado que si vienen o no vienen, la regulación no la hacemos nosotros, sino la hacen las políticas, lógicamente, de contención migratoria. Y, de hecho, cada vez vienen menos, luego está demostrado. Pero, claro, decían, no, es que cada menor nos cuesta al día 100 euros. Claro, y uno hace el desglose, que lo hicimos, y dice, no, perdona. Primero, ustedes tienen empresas privadas, disfrazadas de ONGs, que son las que están gestionando estos servicios. Y estos se llevan su dinero. Luego tienen una serie de profesionales que, por cierto, que a nadie se le ocurra estudiar ya trabajo social ni educación social. Hay que estudiar formación profesional. Porque las empresas les sale más barato contratar a un integrador social que a un educador social o a un trabajador social. ¿Me explico? Entonces, para nada, ¿para qué vais a la universidad? Es una tontería. Hacer FP. Porque muchos de mis alumnos y alumnas han terminado educación social y trabajo social y están haciendo integración social, ¿no? O abogados que están haciendo mediación, o bueno, un montón de cosas por ahí que son muy graciosas, para buscarse la vida, ¿no? Es decir, lo que ocurre básicamente es que la administración lo que básicamente hace en esta mercantilización es no solamente precarizar, no solamente privatizar, sino a través de estas políticas de control, lo que básicamente está haciendo es un proceso de cerrar el círculo según el cual los servicios sociales públicos, progresivamente, en un contexto donde estamos en un debate, por ejemplo, sobre la creación de una renta de ingresos de garantías en todo el Estado, o en debates sobre cómo reducir la parte de gastos que se lleva la gestión de ayudas, o sea, estamos en un problema de cómo creamos una economía social para reducir esto, pues básicamente cuando uno se da cuenta de que en realidad quien está viviendo de todos estos programas, de todos estos servicios, pues lógicamente son profesionales, son instancias, empresas privadas, que obtienen beneficios, lógicamente, de la gestión, del abastecimiento, de la etcétera, etcétera, pues lógicamente nos encontramos con que el único interés que puede haber de mantener este tipo de servicios, selectivamente, como he dicho antes, es lógicamente por esta idea de que son rentables para un mercado, pero que no es para atender las necesidades de las clientelas, insisto, sino que son rentables para nosotros. Voy a pararme aquí.